Esther, ya sabes que la ofrenda está abierta. Ves orándole a Dios. Ya el domingo pasado estuvieras orando. ¿Cuánto quieres tú que yo dé? Yo soy generoso. El generoso piensa cómo. Generoso, si tú no eres, tú piensas otra cosa. ¿Qué voy a dar yo ni qué nada? Tú piensas en otra cosa. ¿Por qué no me dan el pote de pintura a mí? De pronto tú tienes la mentalidad de Judas, cuando María le echó el perfume al Señor. Y Judas, ¿qué fue lo que dijo? ¡Oh! ¿Para qué este desperdicio? Se hubiera vendido este perfume tan caro, tan costoso. Este que lo compraron en la Riviera. Y se lo hubiera dado a los pobres. ¿Ah? ¿La verdad que Judas estaba pensando en los pobres? Dice que porque él era ladrón y él cogía del botín. Pero generoso, mira, da. Esther, capítulo 1. Estoy hablando del tema agradando a Dios, agradando al rey. Ahora escucha esto, el 8 otra vez. O el 7, vamos a leer el 7 y el 8. Y daban a beber como en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros. Y mucho que vino real de acuerdo con la que, con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley. Mire cuál era la invitación. Ayúdame. Ayúdame tú, ayúdame. Que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de qué, de cada uno. Yo pregunto, ¿cuál era la ley o cuál era el mandamiento que había dado el rey? Que nadie fuese qué. Míreme acá. Aquí ninguno de ustedes está obligado a nada. Ahí están los dones espirituales. Dentro de esos dones está el orar en lengua. Si usted no ora en lengua, eso es para usted, pero usted no está obligado. Ahí está la oración. El rey quiere hablar contigo, quiere escuchar tu voz, pero tú no estás obligado. La ley es esta, que nadie fuese que... La invitación está, pero el rey dice hoy, no me obligues a nadie. Porque el rey quiere ver tu corazón. Esto no es con fuerza, esto no es con ejército. Dios dice, es con mi espíritu. La invitación está ahí. Pero el rey dice que nadie sea obligado. Ahí están las cosas de Dios. Pero que nadie fuese obligado a beber. Porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete ¿para qué? Para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey como alegre del vino, mandó a Meumán, los que no tienen hijos, ahí tienen nombre para sus hijos, para que cojan Meumán, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Setar y Carca, lo que te guste. Siete eunucos que servían delante de quién, del rey Asuero. Y el rey mandó que trajesen a quién, a la reina que, Vasti, a la presencia del rey con la corona regia o real, para mostrar a los pueblos o a todos los hombres y a los príncipes la belleza de la reina Vasti, porque Vasti era como hermosa. Versículo 12. Mas la reina Vasti, ayúdame, no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó como mucho y se encendió en ira. Escúcheme acá, lo mismo que Jesús le dijo a los fariseos: por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y se les será dado a otra gente que produzca los frutos de él. ¿Sabes qué tipifica? ¿A quién tipifica la reina Vasti aquí? A la iglesia religiosa, que el Señor la está invitando y ella no quiere. Recibe la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia y reina en vida. Y ella dice, no, no, es a punta de ayuno, es con la vigilia, es con el aceite. La reina Vasti la invitaron y no quiso. ¿Aló? A usted Dios lo está invitando a reinar en vida. El rey le está invitando a reinar en vida. ¿Usted sabe qué significa el verbo reinar? Diga conmigo: gobernar, dominar, heredar, poseer, mandar. Dios quiere que usted reine en vida. Amén. Gobernar, reinar, dominar, mandar, poseer, heredar. Escucha, versículo 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían qué, los tiempos. Diga, uno de esos sabios. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley que y el derecho. Versículo 16. Y dijo Memucán delante del rey y delante de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado ¿quién? La reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina Vasti llegará ¿qué? A oído de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella ¿qué? No vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y ¿qué? Y enojo. Yo declaro que con ninguna mujer aquí casadas y las que se van a casar, sucede así. Usted, yo declaro que usted se somete a su marido, que usted entiende como mujer que el hombre es la cabeza del hogar. Y las mujeres dicen, pastor, y eso quiere decir que yo como mujer no debo trabajar. Yo no estoy hablando de eso. Vea lo que dice el presidente Álvaro Uribe Vélez. Trabajar y trabajar y trabajar. Y la Biblia dice que el que no trabaje, que no. Así que usted puede trabajar. Usted lo que no puede es venir a querer ser la cabeza en el hogar. Por eso es que hay matrimonios que están como no están. Porque Dios dijo, el hombre es la cabeza. Ahora usted puede entender, pero él es la cabeza. Quiere decir que yo no tengo voz ni voto en mi hogar. No, eso no es lo que quiere decir. La cabeza del hogar es cuando llega el mes del arriendo y el hombre ve, aquí el que manda soy yo. Amén, y dice la mujer, pero el que manda la mano al bolsillo. Y los hombres dicen, es que en tu casa la que se mete en el bolsillo es tu mujer. Ah, para liberarte de una vez. El hombre casado, el esposo, es el que paga el arriendo, es el que paga el celular, es el que paga el teléfono fijo, es el que paga el agua, es el que paga la luz, es el que paga el gas natural para que la llamita no se apague. ¡Aló! Y cuando él llegue a las 12, 12 y media, el pitute, y ella diga, sí, mi amor. Pero cuando llega a las 12 y el gas está cortado, y después se enoja, ¿por qué no hiciste almuerzo? Ay, mi amor, el gas. El hombre del hogar es que cuando a la mujer se le acaba el polvo, el tónico, el tipo es que se mete la mano en el bolsillo. El perfumito para la esposa. Los areticos. La cadenita. Que te canta así. Oh, Carmen. La cadenita, oye, Carmen. Que tú me regalaste. Que tú. Ah, qué rico cuando la mujer de uno le canta. Ah, mira, papi, ¿cómo me queda esto? Oh, mi amor, es maravilloso. Ah, generoso. ¿Cuánto hace que no le compras a tu esposa? Sigue hablando, señor. Ah, que la mujer nunca se te queje. Pero mi amor, tú a mí nunca. Me compras un vestido. Mi amor, ¿por qué no me dijiste que tú estabas vendiendo vestidos? ¿Ah? Hay mujeres en el hogar que el último vestido bonito que se pusieron fue el vestido de matrimonio. Lo pusieron, no se han puesto más nunca nada, oye. ¡Aleluya! ¡Ush! Reprendo a esos maridos terribles en el nombre de Jesús. Y las mujeres que estoy a favor de ellas dicen, ¿o que está contenta con? ¿Estás contenta con el rajeleña ese? ¿Ah? Para liberarte aquí mismo. ¿Cómo tú vas a tener un rajeleña en tu casa? Y después en la noche quiere que le abras el corazón. ¿Ah? Pero no es, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Ah? Claro, si la oración por los maridos así es, Padre, ilumínalos o elimínalos. Padre, llévatelo, te lo mando como sea. Mátalo, libérame de esta carga. ¿Ah? Va a tener un rajeleño al lado, una carga. Y ese hombre es para que te haga la vida feliz. No es para que tú estés al lado. Huye de eso. Acaba con eso ya. Pastor, usted está a favor del divorcio. No, pero hay maridos que hay que matarlo. ¿Es así o no es así? El verso 19. Estoy leyendo en Esther capítulo 1, verso 19. Si parece bien a quién, al rey, salga que un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Vasti, la reina Vasti, no venga más delante de quién, del rey Asuero, y que el rey haga reina a otra que sea qué. Oye, si tú estás entendiendo, Dios está hablando de ti. Que Vasti no venga más. Que el rey haga reina a otra que sea mejor que la reina Vasti. La invitación está hecha. Nadie está obligado. ¿Aló? Dios quiere que tú reines en vida. Dios quiere que tú domines. Dios quiere que tú reines sobre las deudas, sobre la pobreza. Dios no quiere verte arruinado ni en miseria. Esa es la voluntad del diablo. Pero la invitación está hecha. Pero nadie está obligado, dijo el rey. ¿Aló? Capítulo 2, versículo 1. Pasados estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, ¿se acordó de quién? De Vasti. Y de lo que ella había ¿qué? Hecho. Y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes como vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer, ¿a dónde? A Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus adornos o sus atavíos. Y la doncella, ¿qué qué? Vea cómo dice Dios. Y la doncella, ¿qué qué? Que agrade al rey. ¿Cómo se llama el tema que estamos hablando? Agradando al rey. Y la doncella que agrade al rey reine en lugar de la reina Vasti, y eso que oyó el rey le pareció bien. ¿Es así o no es así? Cantares capítulo 2, versículo 10, 11, 12, 13 y 14. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cantares, cantares, cantares, ¿dónde que está? Después de Proverbios. Cantares está después de Proverbios. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. Mi amado que habló, Cantares 2, versículo 10. Mi amado, ¿qué hizo? Habló y me dijo. ¿Qué fue lo que dijo tu amado? Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, ¿y qué? Y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, ¿qué? Se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción, ¿qué? Ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de ¿qué? De la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en ciernes dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que está en los agujeros de la peña, en los escondidos, descarpados parajes. Amiga mía, hermosa mía, muéstrame tu rostro, no seas como la reina Basti, muéstrame tú tu rostro y hazme que oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso es tu aspecto. Di conmigo, no hay nada. Comparable a ti, me deleito adorándote, Señor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote. Vea, eso es lo que Dios quiere. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Tú dices que yo tengo voz de tarro. Dios dice, Dios, el Rey dice, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Para mí es hermosa. Y hermoso es tu aspecto. Ven, paloma mía, ven. Vea cómo Dios le habla. Usted es la paloma de él. Usted es la que está llamada a reinar en lugar de la reina Basti. Escucha, la invitación está. Nadie está obligado. Amén. Nadie está obligado. Esther, capítulo 2. Venga, que ya estamos terminando. Yo soy como el apóstol Pablo. Dice, finalmente, y escribió dos capítulos más. Agrada al rey. Yo te declaro con espíritu de Esther. Agradando al rey. Usted no tiene que forzar nada en su vida. Usted no tiene que estar pidiendo nada. A nadie. Esther capítulo 2. Versículo 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, la que agrade al rey reine en lugar de la reina Basti. Y esto agradó a los ojos del rey, ¿y qué? Y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era como Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Cis, linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a quién, a Adasa, es decir, ¿cómo se llamaba Adasa? Esther, hija de su tío, porque era como huérfana, y la joven era como de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo, ¿qué hizo? La adoptó como su hija, como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada, ¿a dónde? A la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Versículo 9. Y la doncella, ¿qué hizo? Oye, mira, Esther, ¿ve? Agradó a sus ojos y halló que gracia, diga, alcanzó el favor. Eso es lo que tú necesitas, ¿ve? Cuando tú agradas al rey, el rey activa el favor. Y la gente que no quiere hacer las cosas por ti, termina haciéndolas. Y tú no tienes que hacer nada. Lo tuyo es agradar al rey. ¿Aló? Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente adornos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era qué, su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que qué, que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo, ¿qué hacía? Se paseaba delante de ¿dónde? ¿Para qué? Para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con qué? Con óleo de mirra. ¿Y 6 meses con qué? Oye, cuando tú vayas a presentarte delante del rey, debes presentarte bien perfumada, perfumadita, perfumadito, afeitadito, motiladito, bonito. Dale lo mejor a Dios. ¿Aló? 6 meses con óleo de mirra, imagínate. ¿Y 6 meses con qué? Con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella qué pedía, se le qué, se le daba, para venir ataviada con ellos, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sagaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey que la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó el turno, ¿a quién? A Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija. cuando le llegó el tiempo de venir al rey. Oye, mira qué dice ahí. Ninguna qué. Ninguna cosa procuró, ninguna cosa pidió, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther que el favor de todos los que la veían. Yo pregunto, ¿qué pidió Esther? Nada. No le pidas nada al rey, solo complácelo, solo manténlo contento. Lo tuyo no está pidiendo, lo tuyo está en agradarlo, lo tuyo está en tenerlo contento, complacido, feliz, agradado, que tú seas dulce para él. Ella no pidió nada, pero ella iba ganando ¿qué? El favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada ¿a quién? Al rey Asuero, a su casa real, en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey, ¿qué hizo el rey? Ah, ¿qué hizo el rey? ¿Amó a quién? A Esther. ¿Cómo la amó? Más que a todas las otras mujeres. ¿Y halló ella qué? Gracia, favor y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso el rey la corona real, ¿dónde? En su cabeza, y la hizo como reina en lugar de la reina Vasti. Hizo luego el rey un banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Y disminuyó tributo a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la que. Déjame leerte tres pasajes más y nos vamos. ¿Te parece? Cantares 6, versículo 8 a 10. Otra vez Cantares. Ese libro hermoso. Precioso. Cantares. Cantares 6. ¿Lo tienes? ¿Tienes Cantares? Cantares capítulo 6, versículo 8. 70 son las que, las reinas, y 80 son las que, las concubinas, y las doncellas, ¿cómo son? Sin número. Ah, mira el 9, más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron ¿cómo? Las reinas. Y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Sabe de quién está hablando Dios ahí? De la poderosa iglesia, del cuerpo de Jesucristo. Esa es la única, esa es la perfecta. Están hablando de ti. Tú eres la única de Él. Lo que Dios más ama en este mundo es a ti. Por quien pagó el precio en la cruz del Calvario fue por la iglesia. Escuche esto. ¿Sabe de dónde salió Eva? ¿Qué fue lo que hizo Dios para hacer a Eva? ¿Qué le hizo? Le rajó aquí y le sacó una ¿qué? Una costilla, la primera cesárea. Adán, las mujeres, ¿por qué se quejan? Si la primera cesárea la tuvo un hombre, aquí. ¿Es así o no es así? Dice la Biblia, no lo digo yo. Oye, escucha esta revelación. De la costilla de Adán salió Eva. Y Jesús, cuando estuvo en la cruz del Calvario, los soldados romanos, para asegurarse que estaba muerto, cogieron una lanza y traspasaron su costado, su costilla. Tágata, tágata. Y salió agua y sangre. Si la costilla, si de la costilla de Adán salió Eva, de la costilla del segundo Adán salió la iglesia. La iglesia que ha sido lavada con el agua de la palabra y con la sangre preciosa de Jesucristo. Tú eres la paloma de Dios. Tú eres la perfecta de Dios. Tú eres lo que Dios más ama. Dios, el Rey, solo quiere que tú le agrades. Tú no le pidas nada. Agrádalo. Esther no le pidió nada. Esther lo que hizo fue esta perfumadita, agradándolo ahí. Y dice que cuando él la vio, él amó a Esther más que a todas las mujeres. ¿Ah? Déjame leerte Romanos 8 y Eclesiastés 2, para que veas dos cositas que agradan a Dios y para que las pongas en práctica y nos vamos a almorzar. Los que tenemos almuerzo, los que no, pregúntale al que está a tu lado, ¿para dónde vas tú? Y te pega. Romanos capítulo 8. Y después leemos Eclesiastés capítulo 2. Romanos 8, 7 y 8. Tiene Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de qué? De la carne, que son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan qué? A la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Y ayúdame. Ahora yo pregunto, en la Biblia, ¿qué es lo contrario a la carne? El espíritu. Debes vivir de acuerdo a las leyes espirituales. Debes andar en amor. Debes andar en paz, en gozo, en alegría. No puedes andar en la amargura. La amargura no le agrada a Dios. El resentimiento no le agrada. El chisme no le agrada. La lengua larga no le agrada. No le agrada el adulterio. A Dios no le agrada la fornicación. A Dios no le agrada la mentira. A Dios no le agrada la malicia. A Dios no le agrada la avaricia. A Dios no le agrada el egoísmo. A Dios no le agrada cuando maltratas a tus hijos injustamente. A Dios no le agrada que tú no honres a tu padre y a tu madre. A Dios le agrada que tú los respetes a ellos, porque ella te parió. Él te educó. A Dios no le agrada que te estés ofendiendo con cualquier cosita. A Dios no le agrada tu inmadurez. A Dios le agrada que tú crezcas, que tú seas una persona madura, que sepas, que aprendas a vivir la vida. A Dios le agrada, a Dios no le agrada que andes con la fajatiña, con la división, con la pelea, con el pleito. A Dios no le gusta eso. A Dios le gusta la armonía. A Dios le agrada el amor. A Dios le agrada la paciencia. A Dios no le agrada el afán. A Dios no le agrada la preocupación. Porque ¿sabes qué hace el afán? La preocupación, la ansiedad, te alteran el sistema emocional. Te alteran el sistema nervioso. Se te sube el azúcar. A Dios no le gusta el afán. A Dios le agrada la amistad, el compañerismo. Los que viven según la carne no pueden agradar al Rey. Eclesiastés 2:26. Y nos vamos. Eclesiastés está después de Proverbios. Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, a la mujer que le agrada, Dios le da ¿qué? Sabiduría. ¿Qué más le da Dios? Le da conocimiento ¿y qué? Y gozo. Quiere decir que cuando una persona está amargada es porque no está agradando a Dios. Porque al hombre que le agrada, dice ahí, que Dios le da ¿qué? Sabiduría, conocimiento ¿y qué? Y gozo. Y el gozo es lo contrario a la tristeza. Y el gozo es lo contrario a la amargura. Y el gozo es lo contrario al luto. Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, conocimiento ¿y qué? Y gozo. Más al pecador le da ¿qué? El trabajo ¿qué? De recoger ¿y qué? Y amontonar. ¿Para darlo a quién? Al hombre que agrada a Dios. Pastor, ¿quiere decir eso que a la persona allá afuera que trabaje como el burro, que trabaje 16 horas, que se le mete un espíritu de avaricia, que ellos creen que el día tiene 28 horas, que ellos creen que la semana tiene 9 días, que el año tiene 370 días, ellos trabajan como el burro y como el burro y como el burro, a ellos será que Dios les va a quitar todo y me lo va a dar a mí? ¿Será que tú estás agradando a Dios? Y si Dios te da 1,000,000 de pesos, ¿tú le vas a Dios, le vas a dar a Dios lo que le pertenece? ¿O eres como la gente que dice, mira, ese eres tú, que le quieres llevar todo el billete al pastor? ¿Será que el pastor está agradando a Dios? Y tú con tu lengua larga estás juzgando. Tú le tienes que decir a la gente que dice, pero tú le quieres llevar la plata al pastor. Tú le tienes que decir, ¿tú cuánto la has llevado? ¿Con qué autoridad usted habla si usted nunca la ha llevado nada? Te dije, bebé, yo tengo un micrófono ahora aquí, bebé, ya no uso ni las manos, gracias a Dios. Y ustedes saben cómo fue que Dios me lo dio. Y alguno que no sabe cómo Dios me lo dio, puede decir, viste tú, bebé, ya con micrófono y todo. Pues tiene que ser como la reina Basti, agradarlo a él. Tú tienes que ser como Esther, perdón. Gracias, ustedes están aquí. Agradarlo. Sí, sabes que me agrada cuando me corrigen, porque es que están metidos en la cosa. Si yo digo la reina Basti, a mí, ustedes no estaban aquí. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Es viva y eficaz. Muchas gracias por tu enseñanza. Muchas gracias por tu revelación. Enséñanos, Dios, a agradarte cada día. Espíritu Santo, tú que eres la realidad de Mardoqueo, quien guiaba a la reina Esther, ayúdanos tú a agradar al rey, a presentarnos de él perfumados, agradándolo a él. Ayúdanos a vencer la carne, ayúdanos a vencer las cosas que no lo agradan a él, porque queremos solo agradarlo para que él active el favor y nos den todo lo que nosotros necesitamos. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Y la poderosa iglesia dice: amén.